Desde el partido de San Martín, provincia de Buenos Aires, República Argentina, estás escuchando la 105.7 FM, música para todos. Yo soy un pibe joven y tengo tres pibes. Si vos lo hubieras pensado antes, todo esto no hubiera pasado. Hoy se cumplen 10 años de la pueblada que fue en todo el país. Del 2001, de lo que fue el diciembre, el 19 y 20 de diciembre de 2001. Fue el resultado de políticas económicas extranjerizantes, de políticas económicas totalmente contrarias al interés del pueblo. Fue la culminación de lo que podríamos llamar la década anti-Jaureche, ¿no? La década menemista, donde el neoliberalismo entregaba absolutamente todo lo que significaba soberanía. Una década donde se supo que en definitiva la política modifica la forma de vida de todos nosotros y donde tuvimos que tomar conciencia que la política es la única forma de transformar la realidad. Que no existe los técnicos que te salven, que no existe el presidente que prefiero al simpático o el menos peor, que todo eso no alcanza. Y empezamos a aprender a vivir la democracia. Este chico que escuchábamos recién era uno más de los testimonios que vamos a escuchar a lo largo del día sobre lo que significó aquella tarde nefasta y aquellas dos jornadas nefastas de diciembre del 2001. Estamos en La Banquina, nos pueden escuchar por el www.la1057.com.ar, pueden llamarnos al 4724-3269. Estamos en La Banquina hoy, en la conducción estamos Diego Vidal y Felipe Deslarmes, y en la operación técnica Martín Celi. Vamos a recorrer un poquito lo que fueron esos días, vamos a hablar un poquito de la convocatoria que va a haber hoy para la Plaza Dos Congresos, convocados por Madres de Plaza de Mayo, porque por primera vez en la historia de la Asociación Madres de Plaza de Mayo se les hace un homenaje a las madres dentro del Congreso. Sí, recién hoy, casi a 35 años, de la primera ronda de Madres de Plaza de Mayo, recién ahora se les hace un homenaje a las madres, tanto homenaje que se hizo dentro del Congreso y no se ha honrado el trabajo y lo que verdaderamente le debemos a estas mujeres como sociedad. Buenos días, Diego, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día, Felipe. Bueno, yo solo quería agregar, yo me encontraba fuera del país, justamente viviendo afuera cuando pasó lo del 2001, pero lo viví muy de cerca, valga la redundancia, por los vínculos y los contactos con los compañeros, los amigos. Y de alguna manera después me alcanzó, como que tanto argentino estaba afuera, la crisis económica y la situación que se vivió acá, posteriormente en el 2002, ¿no? Y yo quería agregar lo que acabas de decir sobre que fue, digamos, el sumum, ¿no?, de o el resultante de la aplicación de políticas ajenas, sobre todo políticas económicas ajenas a los intereses nacionales, en contra de la soberanía argentina, sino que además de extranjerizante también han tenido mucho que ver que apuntaran a los intereses económicos internos, ¿no?, a los poderes económicos. Y de eso no está exento el hoy tan renombrado Grupo Clarín, que ayer totalmente se dio el gusto de publicar un artículo de la Constitución en su tapa, lo cual me pareció una falta de respeto impresionante, con la contradiciendo la responsabilidad que les cabe como grupo económico haber apoyado cuánta dictadura se les ha cruzado en el medio, ¿no? Y haber hecho negocios, porque esa foto de Videla con Ernestina Herrera Noble inaugurando Brindando. Papel prensa cuando se apropiaron de la pasta, la empresa de pasta celulóstica, y no se la van a quitar nunca encima. Y hoy blandir la Constitución Nacional para reclamar un derecho, supuesto derecho adquirido por ser un grupo económico, del cual sí podemos poner lo de extranjerizante en el hecho de que de este grupo participan intereses foráneos como el, por ejemplo, Goldman Sachs. Pero no la calificadora, perdón, la asesora de fondos económicos que provocó la crisis económica del 2001, la que está asumida hoy Estados Unidos y la que está arrastrando el mundo, y como son socios de Clarín. Perdón, han publicado durante años, no sé si ahora lo siguen haciendo, la palabra de Greenspan. Bueno, ¿sí? y que Morales Solá hable de calidad democrática cuando él, para él era lo mismo el abatir a 5 terroristas, de los cuales 3 eran niños, ¿no? Un bebé y 2 niños. Sí, claro. Después de un operativo que se pasó aquí en San Isidro, donde más de 200 efectivos destruyeron prácticamente una casa y mataron a su ocupante, entre los que estaba un matrimonio y 3 criaturas. Uh-huh. Para Morales Solás eran 3... Eran 5 terroristas. 5 terroristas, perdón. Uh-huh. Debe haber llorado también cuando murió su amigo, y del cual ha sido casi vocero, Bussi, ¿no? Sí, claro. El dictador Bussi. Y bueno, todos estos días vienen muy fuertes, porque además del homenaje que hoy se le hace a las madres, cumplirse 10 años de las jornadas del 19 y 20 de diciembre del 2001, cuando el pueblo dijo basta, hizo... Uh-huh. Ahí es donde existía la verdadera democracia. Yo quería, ¿dónde estaba toda esta gente? La tapa de Clarín tenía la Constitución Nacional también. Perdón, la tapa de ese momento decían otras cosas. O felicitaban a De la Rúa por ponerlo a caballo, y después le cargaban a la crisis la muerte de Kotecki y Santillán en su tapa. Que terminó, por ejemplo, Julio Blanco reconociendo que había sido un error esa tapa. Uh-huh. Un error que avaló la masacre de 2 militantes populares. Lo que pasa es que me parece que deberíamos empezar a entender que verdaderamente... Este tipo de grupos económicos no tienen patria. Para ellos, nosotros somos un número de consumidores. No, seguro, nosotros tenemos un lugar ocupado en el mundo que las grandes potencias nos asignaron y no podemos sacar los pies de ahí. Lamentablemente, del 2003 a la fecha, se ha retomado el rumbo que en alguna vez se intentó tomar en este país, de tener un proyecto propio. Decía un argentino muy famoso, el cual la gente es muy propensa a llevarlo en una remera, que no hay soberanía política sin independencia económica, ¿no? Y viceversa. Totalmente. Eso lo decía el Che. Y eso lo ha reivindicado este gobierno durante los últimos tiempos. Y decía que también, recordando este homenaje justo que se le hace a las madres, y más allá del eco de esta basura que está declarando en tribunales el parricida Sergio Joclender, diciendo una sarta de barbaridades sobre cómo se financiaron las madres todos estos años. Perdón, igual hay una cosa que parece que es una... A mí me suena como insultante desde el punto de vista... No, está desesperado, mínimo. Muchacho. Muchacho está desesperado porque va a quedar hasta las manos. Pero el tema es el siguiente, es como... Va en contra de todas las presentaciones que está haciendo la revista Noticias, que está haciendo Caparrós, que están haciendo distintos medios, por supuesto, por un ataque que aparte no es fortuito, digo, porque el jueves las madres van a ser en plena Plaza de Mayo un juicio denunciando las cosas que hicieron en Clarín, un juicio moral relatando las cosas que ha hecho Clarín. Y entonces, claro, todos se complotan porque se abroquelan del mismo lado y se ponen a defender sus propios intereses. Digo, la gente de Fontevecchia, que tampoco, que es otro impresentable. Que tiene el síndrome de Estocolmo, Fontevecchia. Digo, porque a él también lo apretaron Clarín y La Nación cuando intentó sacar perfil diario. Lo que pasa es que tiene muy claro de dónde está y quiénes son sus enemigos. Digo, ellos, para que, como tienen el mismo concepto apátrida de lo que es el periodismo y de lo que es la empresa, por sobre todo, más que una empresa periodística, es una empresa, más que el rol de compromiso que debería tener como medio. Y entonces, por supuesto, se abroquelan para defender los intereses propios. Pero me parece que uno de los temas centrales es justamente una ley básica del periodismo es, un tipo te viene a decir una cosa y vos vas y contrastás con la realidad lo que ha pasado y buscás otras fuentes y tratás de poner todas las voces y tratás de entender que del otro lado hay una persona inteligente a la que vos le podés decir, esta persona dice una cosa, esta dice otra cosa, los hechos son estos, usted tome sus propias conclusiones. Pero no, acá alcanza solamente lo que dice Sergio Jocklender para armar un libro, una revista, no sé cuántas miles de editoriales. Y la verdad es que si con ese mismo criterio yo ahora me podría poner a decir barbaridades de Magneto, que yo, a quienes no conocí, pero podría decir que los conocí, que me apretaron personalmente, que vinieron con un fierro, y mañana debería ser tapa de todos lados. Digo, no se está contrastando ni con la realidad, ni se está buscando otro tipo de fuentes. Es un insulto al periodismo. Parecen los libros de Majul. No, por eso. Tanto periodistas como Majul, o mismo Lanata, o estamos hablando de Clarín, ellos utilizan el periodismo como una herramienta para hacer negocios, no para informar. Totalmente. Entonces, Cuando la presidenta hablaba de los paros extorsivos, por favor, yo creo que no quiso todavía meterse en lo que significan los medios extorsivos. Sí se habría metido, digamos, desde hace un tiempo, pero en definitiva es esto, es los medios están siendo utilizados desde hace muchísimo tiempo como una forma extorsiva para hacer negocios. Eso no va más. No, bueno. Como población no deberíamos aceptarlo. Es una lucha todavía que está abierta, porque yo lo digo siempre y no voy a cansar, que es una batalla cultural que va a llevar mucho tiempo y hay que ganarlo, porque fue mucho tiempo lo que se ha sembrado en la conciencia de gran parte de este país, y que bueno, uno todavía se asombra discutiendo con gente por distintas vías y escuchando argumentos que parecen salidos de la televisión, ¿no? o de la tapa de algún diario masivo como Clarín Nación, y sin análisis, sin argumentos y nada. Repitiendo como loritos, ¿no? Uh-huh. De cabezas huecas. Pero bueno, volviendo al homenaje de las madres, a estos 10 años, yo creo que hace falta que no nos olvidemos y que estemos siempre atentos a esto, porque me parece que nunca estamos diciendo que se pueda volver a repetir. Mientras tengamos este proceso que estamos viviendo en estos últimos tiempos, este proyecto que estamos viviendo, y se pueda afianzar, profundizar y no se estanque, yo creo que podemos avanzar mucho más como sociedad, como nación, ¿no? Como país. Tenemos que entender, me parece que tenemos que defender todos los días de la democracia, porque tampoco es, no solo aprendimos en el 2001 que no es solamente poner un voto cada 2 o cada 4 años, uh-huh. Aprendimos que si no salimos a defender nos pasan por encima, uh-huh. Nos ponen a un Grosso como intendente que tiene el tupé de decir en frente de todo el mundo, el presidente, en ese momento se refería a Rodríguez A, no me eligió por mi prontuario. Ese tipo de cosas son insultantes. Ellos son los que han... Y si no estamos nosotros como ciudadanos todo el día poniéndonos de frente, sí, involucrándonos, como nos tenemos que involucrar hoy en la marcha que va a haber, en la marcha y el recital que va a haber en el Congreso de la Nación a partir de las 18 horas, creo que nos van a pasar por arriba. Yo le voy a leer un cable de Telan a ver qué le suena. Venga. Dice, el presidente electo del gobierno español anunció en el debate de investidura en la Cámara de Diputados un duro programa de ajuste que recorta todos los presupuestos con excepción del de pensiones para reducir el elevado déficit fiscal. O sea, todavía no se animaron a meterse con las jubilaciones. Pero bien. Pero muchachos, deténganle. Paciente que todavía lo dijo, todavía no sumió. Dijo ahora. O sea, ¿tendrán buenos helicópteros ahí en España los gobernantes? Creo que vayan preparando, muchachos. Ahora, yo lo que me sigue insultando la dignidad es que haya periodistas que entrevisten a De la Rúa y a Domingo Cavallo para hablar de aquellos tiempos como para... A ver, y que los dejen decir las cosas, las variedades. No, que sí, diciendo, por favor, basta. Esos dos tipos tienen que estar presos, tienen que estar en cana, no pueden estar hablando en los medios, haciendo un balance. Pero que se los tomen en cuenta y que no se les repregunte. Cagada que se mandaron en este pero país. Pero que no se les repregunte, hemos vivido todos, compañeros, colegas, periodistas. De la Rúa, anda a ver Nickelodeon mirá Pacapaca, que te gustan los dibujitos animados, mejor te sirve para algo. Bueno, independientemente de eso, hay una noticia que enluta todo lo que tiene que ver con la cultura. Sí, el sábado pasado, lamentablemente, falleció Cesaria Évora, la cantante caboverdiana de 70 años, aquejada por un, valga la contradicción, ¿no? Por una enfermedad respiratoria bastante grave que la al final la terminó llevando de esta tierra que compartíamos con ella, ¿no? Lamentablemente nos va a quedar su música y no poder seguir viéndola en los escenarios. Se está preparando, hoy van a hacer el funeral, se va a llevar a cabo en Mindelo, su ciudad natal, allá en Cabo Verde, en la isla de San Vicente. Y Cesaria Évora, además de haber ganado el Grammy, era la mayor exponente de la música casi folclórica, digamos, africana, porque era una síntesis entre... Era la reina de la morna. La morna es una síntesis entre el fado portugués, la modiña brasileña, uh-huh, el tango argentino y el lamento angoleño. También era, le decían, la reina de los pies descalzos, porque, bueno, justamente en los escenarios aparecía con sus pies al desnudo, uh-huh, para cantar, pero lo hacía en solidaridad con los más desfavorecidos de Cabo Verde, o sea... Claro. ¿No? Como es que anda la gente pobre en casi todos nuestros países, ¿no? Uh-huh. Y bueno, nada, yo creo que la mejor forma de recordarla, porque también fue obviamente una luchadora por los derechos de su gente, es escuchar esta canción que se llama Saudade, porque ella cantaba en una especie de creol, ¿no? El que tiene los caboverdianos. Es un criollo, un portugués criollo, ¿no? Uh-huh. Yo creo que está bueno, ¿no? Para arrancar la semana escuchándola a ella, recordándola y manteniéndola viva y recomendando que todo aquel que pueda conseguir disco, incluso hay uno grabado con algunos músicos de Buena Vista Social Club en Cuba, ¿no? Es una maravilla. Uh-huh. Nada, para doña Cesaria, lo mejor que ya debe estar cantando con Mercedes Sosa por ahí. Qué lindo. Thank you. Bueno, empezamos a correr con el programa. Estamos en la banquina. Recordamos el número para comunicarse con nosotros. Es 4724-3269. 4724-3269. Quería contar que esta canción que escuchamos, llamada Saudade, que quiere decir tristeza, es una variante de saudade, ¿no? Que saudade se puede usar como tristeza, como el extrañar, ¿no? Uh-huh, portugués. Y que la versión que escuchamos fue grabada en vivo en París, en el Hotel Grand Rex, en abril del 2004. La canción decía: ¿quién te mostrará ese largo camino? ¿Quién te mostrará ese largo camino? Ese camino para Santo Tomás. Sí, sería San Tomé, ¿no? Tristeza, tristeza, esa tierra de San Nicolás. Si tú me escribes, yo te escribiré. Si tú me olvidas, yo te olvidaré hasta el día que tú regreses. Tristeza es lo que nos dejó Cesárea Évora. Bueno, y como decía Felipe, seguimos con el programa. Hoy tenemos un invitado especial que está grabado, pero sí, hoy... yo creo que hasta ahora es muy difícil tenerlo. No, a pesar del tratamiento, no sé si hasta ahora lo podemos tener. De verdad es muy difícil. Tuve la suerte de... Porque es un artista, ustedes saben que los artistas de día y los cantantes sobre todo de día les sí, cuesta claro. La mañana arrancar. Pueden pasarse toda la noche, pero... La pasan en blanco toda la noche. La mañana cuesta un poquito. Bueno, tuve la suerte de poder entrevistar al señor Charly García. Y vamos, hicimos un pequeño recorte de lo que fue esa entrevista. Lo vamos a presentar en dos partes. Hoy vamos a presentar la primera parte de la que fue esa entrevista. Quienes quieran leer la nota en Gente de esta semana, está publicada. Una muy, muy linda nota. La verdad es que fue de verdad un gusto. Yo me considero una persona muy poco cholula, pero la verdad es que salí de esa entrevista y me sentía un fanático. Me sentía acelerado como un fan que quería contar a todo el mundo. Perdón. Rubinemos. En entrevistar a Charly García, salir de entrevistar a Charly García y volver muy acelerado. Me está sonando, pero va. No. Digamos porque. No, puede ser, porque el entusiasmo. Por el entusiasmo, exclusivamente. Bueno, es como cuando entrevistamos a Capusotto y salimos medio locos de ahí. Esa entrevista la vamos a traer. Un día que no se escuchó jamás, inédita. Sí, totalmente. Encima nos hemos dado justo el gusto nosotros los dos juntos ahí de entrevistarlo a Capusotto en un bar que teníamos casi cerrado exclusivamente. Sí, para él. Era de él. Bueno, tenía su oficina ahí en el bar. Sí, claro. No, la verdad que la vamos a aprovechar porque vale la pena. Y vamos a ir recopilando algunas entrevistas que se hacen o que hacemos tanto Felipe como yo para distintos medios y pasarlas acá para compartirlo. Para compartirlas con los oyentes, sí, claro. Bueno, vamos a ir entonces vamos a ir primero una tanda y cuando volvemos de la tanda vamos directamente con la primera parte de esta entrevista a Charly García. Campaña Abuso Sexual Infantil, no. Piojo no es cualquiera, usted, aunque no quiera. Si un amigo o una amiga te cuenta que les pegan o que alguien les hace caricias que les hacen mal y que ese es un secreto, explícale que ese secreto le hace mal y tiene que contarlo. Nosotras y nosotros les creemos a las víctimas de abuso sexual y queremos a sus abusadores sexuales en las cárceles, sean ellos quienes fueren. Estén atentos para escucharlos, porque a ellos les encanta. www.abusosexualinfantilno.org. Esta madre me parió. Sepan que las madres, después que nos llevaron a los hijos, empezamos a hacer una revolución. Primer homenaje del Congreso Nacional a las madres de Plaza de Mayo. Nos tiraron vivos al río y no pudieron. Se llevaron a nuestras compañeras y no pudieron. Nos mandaron a la mierda de Menem y no pudieron. Y hoy estamos acá, codo a codo, luchando con Cristina. A 10 años de la represión del 19 y 20 de diciembre de 2001. ¡Esta patria nos necesita a todos! atados y cada uno, no recordando la muerte, sino viviendo intensamente la vida. Abrazo a las madres y Festival de Música. El 19 de diciembre a las 18 horas, que del Congreso Nacional, Abrazo a las Madres y Festival de Música. Como ustedes saben, los chicos no podemos ver el canal Paca Paca. ¿Ya estamos en la nota? Ya estamos, sí. ¿Sí? 1, 2, 3, 4. Vamos. Acabas de terminar una serie espectacular de 9 shows. Incorporaste cuerdas. ¿Cómo viviste esta serie de shows? Mirá, con mucho orgullo, primero por el placer de tocar con un buen sonido, con músicos extraordinarios, y poner en escena mis visiones. Yo veía un trío de cuerdas, sentía que con 3 notas podía hacer una canción y hacer algo como un poco parecido a lo que está haciendo Peter Gabriel ahora. Eso, cuando escuché el disco, me sorprendí. Dije, siempre con este tipo estamos yendo para los mismos lugares. Con Génesis de aquella época, incorporaste los cambios que hiciste de vida al disco siguiente de Sui Generis. Sí, la influencia más grande que tengo de Génesis es la portada de Dancer y Crime. El canción de Alicia, que juega cricket bajo la luna. El grupo humano que tengo y técnico es lo mejor. Y sí, no hay una mala vibra, todos tienen la camiseta puesta, y vamos. Y ponen todo. Sí, y no tenemos manager. Desde la ausencia de manager todo se ha puesto en línea. Parece que sí, porque me demostraron y se demostraron que el sonidista arma su sonido. Y también es una cuestión de que yo quería, y todavía quiero, tocar en teatros. Volver a que la música sea el auténtico protagonista y no efectos especiales o cuando saltás y no más estadios. Por ahora no, porque ya te digo, es difícil mi campaña pro teatro, porque aparentemente, o con algo de realidad también, el asunto económico, al tocar una vez el BCI pones 30.000, 40.000, 50.000 personas, pero si yo fuera público, no sé si iría a un estadio. Bueno, fui a ver a Paul McCartney y me voló la cabeza, pero en un teatro me la hubiera volado. Los Beatles tocaban en teatros, y además es, digamos, queremos hacer la misma apuesta en todos lados. Y bueno, voy a llenar un palo ahora. Yo tenía una idea y a quien le hablaba no la tomaba en cuenta. Como que todo se tiene que regir por los cánones de la plata y que era más plata. Vino Roger Baldwin y su representante acá me dijo que moría por conocerme y que voy a tocar con él en el concierto. Oh, eso es muy bueno. ¿Te entusiasma? O sea, cuando lo vea me voy a poner a llorar porque después me hice re fanático. ¿Seguís siendo tan exigente con el sonido y con el espectáculo que das? Sí, pruebo casi todas las formas usuales y no convencionales. Yo hice recitales en los que se transmitía por radio. Entonces ibas con la radio y auriculares, captaban la frecuencia. Entonces todo el mundo con auriculares. Escuchaban lo mismo exacto que escuchaba yo. Era muy raro, pero era muy divertido. El tipo me dijo, fui al baño y seguía escuchando. Yo pienso que lo mejor que puedo dar es la esencia, y cuando no disfrutas porque tu idea en sus oídos no suena como vos querías, bueno, eso es lo más cerca que pude llegar. Bueno, siempre fuiste un vanguardista con esto de que a las 12 hay que pasar el himno en todas las radios. Escuché muchísimas versiones nuevas del himno. Sin embargo, cuando vos hiciste tu versión, que fue la primera versión. Al principio había gente que, que le pareció lo mejor y gente que lo cuestionó muchísimo. En realidad, un solo tipo se quejó formalmente entre los millones de argentinos que somos. Para la prensa y para qué, es como que... Y todos los demás, estaban chochos. Yo creo que a nadie pude ofender porque es una versión, sobre todo, muy sentida. ¿Qué lugar tiene hoy esa búsqueda para vos en el momento de creación? Quiero hacer algo polirítmico. Lo que yo más uso, por ejemplo, en Nos Siguen Pegando Abajo y en muchos temas, Promesas sobre el billete, es componer una base en cuatro compases, el clásico del rock, y superponerle uno de tres, que es un vals. Entonces, a los 12 compases explota eso. O sea, se vuelve una cosa recoherente. Es misterioso el ritmo, como que es difícil de seguir. En la música clásica hay poca, pero hay polirritmia. A mí me gusta sugerir más que, digamos, poner los tonos convencionales, elegir las notas. Por eso, el próximo disco, yo lo sueño con ir a Alemania y grabar en la Deutsche Grammophon con el cello, la viola y el violín, y hacer todo el soundtrack. Después ir a Nueva York y ponerle la maquinaria pesada, la banda. Pero serían tres líneas paralelas que van desde el cerebro hasta la médula espinal. ¿Podemos contarle a la mayoría de la gente que por ahí no es profesional de la música todo el esfuerzo que pusiste? Porque tengo 11 músicos, y como el iluminador, el que pasa las proyecciones, el que hace el teleprompter, todos son excelentes profesionales y además tienen las mejores máquinas del mundo. Es una diferencia muy grande. Y Jordano, el operador de sonido, es rockero, tiene una banda. Ah. Esa que canta Control de Alconevia. ¿Lo escuchaste? No lo escuché. Debes escuchar el Control. Tengo que escuchar eso. Qué bueno. Así que es otro concepto. Claro. Ahora estamos en el proyecto de sacar el DVD. Yo quiero una película. Vamos a ver. Vamos a ver. Buenísimo. ¿Estás encontrando la forma de fusionar o trabajar sobre las cosas que me parece que siempre trabajaste? Digo. Y que con las que has vivido, desde la música clásica de tu infancia, los Beatles, incluso ahora estás volviendo Badía, uno no puede dejar de asociarlo también con los Beatles, sí. Con el rock nacional, el tango, parte del folclore, toda esa cosa que como músico creo que va, debe ir macerando dentro tuyo y va logrando, ¿no? Como sí, el híbrido total, la ambigüedad y realmente tratar de hacer algo nuevo, o sea. Hay una anécdota muy famosa que Yoko Ono se acerca y está a los Beatles y le dice: muchachos, ¿por qué tocan todo en 4x4? A los Beatles, ¿me entendés? Y ahí John Lennon empezó a despegar y a hacer 3x4, Mother Superior, muy bueno. Los Stones también hacen eso. Ponen un bajo que parece de otro tema, como Miss You. El bajo parece música disco, pero perfecto. Tenés unas cuantas cosas de Beatles y de los Rolling Stones en versiones tuyas que son espectaculares. Y de los Byrds. Tengo 3 o 4 canciones ya hechas. Sí, la más conocida es Decido Mucho Mejor. Y la gente cree que es mía. Bueno, como influencia también. Como influencia también. Estoy, bueno, muy emocionado porque va a venir ese tipo que yo idolatraba hace años, por el cual me echaron varias veces de casa. Vestirme como él y tener los anteojitos y el pelo largo. Ya no busco más porque tengo gente que le guste la música, que me aprecie como tipo o me sepa entender y que haga su trabajo lo mejor posible, tan igual que yo. Yo ensayé muchísimo para lograr Rex, porque teníamos un repertorio de 20 canciones, no de 60. Me ayudó mucho Terán, el chico que toca la viola, que tenía las partituras ya originales, porque tocó conmigo antes. Entonces, cuando yo por ahí cada vez llegaba a estar un ensayo, ya estaba él dirigiendo la orquesta. O sea que tengo una orquesta y un iluminador, uno de efectos especiales, uno que, con la letra, Machorra que agarra todo lo que le arrojo, y son todos buena onda. Entonces, ¿por qué el equipo, la banda se llama The Prostitution? Contame esa anécdota. Sí, porque, no sé, estábamos en un ómnibus y alguien tenía el disco de Prince of the Revolution y yo dije Champion de Prostitution. Muy bueno. Y además se relaciona un poquito con el tema No Importa, que dice no importa la prostitución, no importa esto, no importa lo otro, que es una forma de describir estados de ánimo usando cosas de todos los días, como puede ser un programa de televisión, la gente, cómo se relaciona. Entonces me pareció, es un chiste, pero ¿querés saber cómo se llama el disco? A ver. Lo que es, 60x60. 60x60 y va con las letras de Prince. No, las letras de esa tapa, va a ser una caja como la de Bangladesh y va a tener gigante, un 60 hecho tipo Flower Power, psicodelia. Por y el otro 60 representando un poco la modernidad de ahora. ¿Entendés? Es como también son 60 años, 60 músicas. Es recorrer toda la historia, desde la música. Muy bueno. Hablando del tema de las relaciones, en el final de los espectáculos subió Badía, que subió con el brazalete y te dijo te amo, Charlie. Sí, ¿qué querés saber? Eso, ¿cómo fue tu relación con él? El piquito que hubo con Graciela Borges. A Badía lo conozco desde que tengo casi uso de razón, sobre todo de razón rockera, cuando me pasé de lo clásico a lo rockero. Lo conocí porque fui varias veces a rockar al estudio, ahí en vivo, con la guitarrita. Él vio el potencial de por ejemplo, de Fidelity. Teníamos muchas críticas también, que éramos blanditos, ¿no? Que no era rock, que era para pendejos. Bueno, yo tenía 19, 20 años. Pero no me quiero desviar mucho del tema. De Badía, por ejemplo, resalté esto, que fue como un pionero. Después, sus programas de televisión donde se tocaba en vivo. No cae nunca en la cosa burda, que conoce lo que son silencios, pausas, y no tiene que hacer gestos. ¿Cómo viste eso de que tiene cáncer? Yo lo vi muy bien. Tiene un poco de miedo a una operación que tiene que hacerse, pero seguramente va a ser exitosa. Él me ofreció su casa, su estudio, el Pondesica, su sapiencia. Ellos llamaron a García Borges, porque así ya los conocíamos y tenemos la mejor. Somos re pícaros los dos, pero nunca caemos en la cosa burda, como Badía. Claro. Entonces, creo que fue un reconocimiento a la gente que realmente te ayuda. Los más grandes, tengo una teoría, los más grandes siempre son auténticos y buena onda, y qué sé yo, como Palito, que uno tiene el preconcepto, yo tenía un preconcepto de él, un concepto de él, y de repente me di vuelta como una hoja. Vio una parte de mí y se jugó por mí, quien, entre comillas, era mi enemigo musical. ¿Te acordás? Era el rock contra la música comercial. Sí, sí, nunca te gustaba la parte esa del tipo de música que hacía él, y te encontraste con un ser humano importante. Importante. Ahora se me gustan los temas, en serio. Sobre todo lo que está haciendo últimamente. ¿Te gustó que vuelva la música él? Me parece que es lo mejor que puede hacer porque es la terapia. Él escribe unas canciones con 3-4 notas, 2-3 tonos, y de alguna manera dan el clavo. La música apareció como de la nada. Empezó a venir a la clínica y me llevó a vivir a su casa, loco. La familia no podía venir, estaba custodiado por la policía, pero adentro era el jardín de Edén. Estás agradecido, ¿no? Estoy muy agradecido. Además, tiene estudio ahí, con luz natural. Y grabaste ahí con la negra. Ahí grabé con la negra. ¿Lo que sentís que te falta? ¿Te gustaría estar en el Colón? Yo siento que estoy en una época en donde siento que no me falta nada. Hasta tengo sorpresas en la vida, como Keith Richards, y tipos que uno admira que se queda con vos. Y yo tengo una cultura de rock así muy muy vasta, sobre todo del principio, de los 60 a los 75 más o menos. Sí, claro, como para todos los que vivimos en Argentina, sos el símbolo de lo que es el rock nacional, y fuiste siempre la persona que más arriesgó esto de estar a la vanguardia que hablábamos hace un ratito, ¿no? Y va, sí, para adelante. Yo siempre buscando que mucho de lo que se llama rock nacional, Morris decía, el rock nació mal. No he escuchado nunca eso. Es buenísimo. Es como que el público fuera el artista. Ellos siguen al público. A ver cómo es eso. Y ponen las canciones, estribillos muy, muy de cancha. Entonces después la gente va, se siente partícipe de eso y por ahí tira la bengala. En cambio, yo pretendo que escuchen la música lo mejor posible y que se vayan llenos de música, que es lo mejor que se hace. Y olvidarme un poco de, bueno, si estuviera en Estados Unidos ganaría más, si hiciera un esposo ganaría. Yo estoy muy contento porque puedo vivir de la música. Uh-huh. Y si no tengo manteca, como pan solo. No tengo mucho drama. ¿La música es lo que te mantiene vivo? Sí, además del arte en general, en el sentido del humor, la inteligencia. Yo estoy más permeable a conocer ideas nuevas o escuchar. Antes, en la época de Sailor Moon, como su mismo título lo dice, tienes que callar. Uh-huh. Y bueno, entonces yo estaba así, viviendo en una burbuja. Muchos músicos viviendo en una burbuja. Yo tengo otra burbuja ahora. ¿Más amplia? Es más amplia. Es más pacífica. Da la sensación que estuvieras viviendo una etapa nueva, ¿no? Cuando miras para atrás, ¿cómo ves la etapa anterior? ¿Cómo te sentís ahora? Mirá, me ayudaron mucho estos shows porque pude tocar canciones que son buenísimas y siguen siéndolo hoy. Instituciones en vanguardia todavía. Y me tuve que enfrentar a lo que yo decía, me acuerdo del por qué lo decía. O sea, cuando vos nombrás, no hay morsas ni tortugas, te estás refiriendo a la morsa de Ocanía. Sí, claro. Y la tortuga del pobre Iria. Claro. Y decir que estaba cortando las cabezas a todo el mundo y que estábamos pisoteados, que no vamos a tener testigos, que nada es legal. Supuestamente es Alicia en el país, no dice las maravillas, en el país. Entonces, uno a veces se deja. Esa es una metáfora impresionante que creo que nadie ha llegado ni siquiera a los tobillos. De la poesía que pusiste en ese tema, para el momento encima que estábamos viviendo. Muy, muy lindo disco ese. Uh-huh. Al principio tuve la fantasía de, ¿viste la tapa de The Wall? Sí. Bueno, mi dibujo era exactamente igual. La canción transcurría las piedras. El título urbano dice que había alguien muerto y transcurriaba para salir. Nada que ver, es la pared. En la pared. Detrás de las paredes te has levantado o te han levantado. Uh-huh. O sea, yo lo viví, ese tipo de transformación como la película. El tipo va a la limusín, sí, después claro. Que el doctor lo inyectó porque tiene que seguir el show. Uh-huh. Y el tipo se convierte en un fascista. Se va pudriendo, empieza la se va pudriendo y se reencarna en un general fascista con el brazalete muy parecido a Hitler. Sí, claro. Y empieza a discriminar. Ustedes son gays, fuera. Ustedes fuman marihuana, fuera. Uno con pecas, uno sí, rubio. Sí, sí, sí, claro, contra la pared. Sí. Uh-huh. Y entonces, bueno, detrás de las paredes, ¿es eso? ¿Es una forma de vida? La pared se construye mientras ellos están tocando, que al final los tapan. Claro. La cuña de las piedras es como estar de un lado de la pared y hablar de alguien que está del otro lado de la pared. Está muy bien, muy bien. Que está bueno, me quedo pensando. Ah, bueno, no me dijiste si querrías tocar en el Colón o no. Yes. era la primera parte de la entrevista que vamos a publicar en La Banquina. La verdad es que fue un gustazo. Todavía quedan un montón de cosas afuera. Pero bueno, tenemos un programa de una hora y vamos a seguir con eso. La verdad es que fue un gustazo. Charlie estaba muy bien, nos recibió en el living de su casa. Pudimos hablar con él y contaba de todo. Se generó muy buena onda. Bueno, se nota al aire que había muy, muy buen feeling. Y pudimos hablar de todo. Pudimos hablar de cuestiones musicales, como en esta parte que se escuchó hasta ahora, donde quiso romper algunos mitos que se habían armado, algunos mitos urbanos que se habían armado respecto de algunos temas suyos. Y reconoció que es un chorro de los Beatles. Reconoció que es un ladrón de los Beatles. Pero bueno, tiene una profunda admiración, ¿no? Es la verdad que es súper interesante. Bueno, también cuenta en la parte que vamos a emitir la semana que viene sobre la visita que hizo a Cerati con Pedro Aznar, y donde cantaron justamente este tema que escuchábamos recién, Rezo por Vos, y donde cuenta también algunas de sus vivencias del otro lado del muro, ¿no? Él cuenta que muchas veces le tocó vivir esto que contaba en detrás de las paredes. Rasguña las piedras. Me encantó la relación esa con The Wall, ¿no? Sí, Pink, claro. Floyd. Es que yo era muy pibe, ¿no? Cuando veía The Wall por primera vez en el cine, y tenía mucho eso, ¿no? Uno, no sé si pensaba en Charlie, pero pensaba en que los artistas de rock que eran convertidos así en vedette del mundo de la industria musical se terminaban convirtiendo en estas cosas también, ¿no? Sí, claro, bueno, creo que la síntesis que logran hacer con la película The Wall es impresionante, ¿no? Sobre todo, digo, si pensamos en aquellos años donde justamente en Argentina, por solo el hecho de tener el pelo largo te metían en cana y te cortaban el pelo, te cagaban a palos, digamos. La verdad que como todo ese tipo de cosas van construyendo desde que uno es niño ese muro, ¿no? Y siempre todo es un ladrillo más en la pared. Sí. Y bueno, justamente eso, ¿no? Y él va contando en la entrevista permanente, va contando cosas de su vida, y permanentemente aparece esa referencia a The Wall. Incluso el haber ido a Israel y encontrarse frente al Muro de los Lamentos y habla sobre eso, habla de la relación con su madre, con su hijo, habla de su relación, de lo que padeció en las internaciones. La verdad es que es una linda entrevista, un gustazo que me di personalmente, y un gustazo nuevamente poder compartirlo con la audiencia de lo bueno es tenerlo vivo, ¿no? Y lo que llama la atención es eso, lo que le cueste a Charly García conseguir un teatro para tocar, ¿no? Estamos locos, es este país, ¿no? La verdad que la cuestión de los negocios con respecto a la cultura es fatal, ¿eh? Sí. La verdad, yo, bueno, nada, está bien lo que dice él, ¿no? En un estadio junta 30.000 personas en una sola actuación. Y entonces lo que pero ahí aparece priman de vuelta, son los números, ¿no? Claro, el patrón dinero, ¿no? Claro. No tanto por él, sino por los productores. Sí, claro. A pesar de que hay muchos artistas que están tratando de volver a esos ámbitos más minimalistas, más íntimo, incluso menos electrónica, un sonido más sencillo. Y lo que contaba Charlie, yo me acordaba, lo cual me da una pauta de lo viejo que estoy, de ir a un concierto con la radio y los auriculares para poder escucharlo mejor. Si es, fui al baño y no seguía escuchando. Es muy bueno. Mortal. La verdad que. Y era así. La verdad que. Bueno, era como cuando preferíamos ver los partidos de fútbol con el audio de la radio, claro, y la imagen de televisión, porque era mucho más entretenido ver el partido así, más emocionante, ¿no? Claro. Sí, son cosas que se van tratando de recuperar, ¿no? Uh-huh. De que esa vorágine de los negocios por los negocios mismos se fueron tragando. Así que bueno, ya veremos la semana que viene. Vamos a tener la segunda parte de esta entrevista. Hoy por la tarde. Van a poder escuchar esta primera parte en www.labanquina.blogspot.com. Y que aparte tiene diseño nuevo, está buena. Te has tomado el trabajo de modificar. No, todavía, bueno. Todavía hay que meterle más mano. Eso. Bueno, pero bueno, la cuestión es que la gente pueda escuchar el programa cuando quiera, a la hora que quiera y donde esté. Y es asombroso, ¿no? De golpe uno empieza a revisar de dónde entra gente de Venezuela, de Rusia, de España, de Cuba. Bueno. Es impresionante, ¿no? Bueno, eso lo que tiene que ver con esta vía de comunicación, ¿no? Que es Internet. Y que tenemos que tomar parte, digo, porque me parece que esta es la forma de democratizar los medios. No, es que se nos ha naturalizado tanto el uso de Internet que hasta tiene el peligro de uno de dejar de valorar la ventaja de esa vía de comunicación con el resto del mundo, ¿no? Que hasta hace unos añitos atrás no existía. Entonces hoy es tan natural que parece medio tonto. Yo, me escuchaba un tipo de Rusia. No, bueno, no es tonto, es impresionante, claro. ¿No? Es impresionante que a lo mejor hay un argentino que esté en Israel, por ejemplo, que esté en Australia, por ejemplo, o que esté en la base Marambio y el tipo pueda escuchar la entrevista de Charlie. Totalmente, y para esas personas es un lazo importante con su patria. Es un tema muy importante eso. Sí, digo. Sí, la verdad, la verdad que es interesante. Bueno, hasta en el espacio, porque ahora vieron que en los laboratorios espaciales suelen usar internet también. Y, bueno, necesitamos que vayan a Argentina. En cualquier momento nos invaden los marcianos porque se quieren quedar con la banquina. Hablando de la banquina, podríamos haber pasado el audio de Moyano hoy. De otro que se quedó en la banquina. Bueno, creo que nos dejó un mensaje ahí en el contestador, después lo vamos a buscar. Igualmente, bueno, estábamos hablando de la nota de Charlie. Charlie es un representante de la cultura y de nuestra cultura particularmente y tiene una mirada bien, bien local de lo que significa la cultura para los argentinos. Y entonces estamos comunicados en este momento con Gabriel Condrón, que es nuestro columnista y con quien hablamos siempre particularmente de cultura y política. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, ¿qué tal? Buen día, Diego. Buen día, Felipe. ¿Cómo están? Muy bien, ¿cómo va? Bien, Gabriel, este nuestro director rockero. Sí. Nuestro director rockero, sí, señor. Gracias. Bueno, Gaby, estuvimos hablando, bueno, justo la semana pasada no, pero la anterior, y venimos hablando desde hace un tiempo sobre el tema del cine norteamericano y la transmisión de ideología a través del cine y la penetración cultural, lo que siempre decimos, ¿no? Esta vieja frase de Jaureche cuando hablaba de que la penetración cultural es la cuña por donde se mete la dependencia económica, ¿no? Y habíamos visto justamente el tema de cómo utilizaban los norteamericanos incluso las películas como una forma anticipatoria. Entonces, por ejemplo, como en Jurassic Park presentaron los helicópteros que recién después, al año siguiente, utilizarían en Afganistán. Cómo está usando el Estado norteamericano ese tipo de cosas como una forma de dominar mentes, ¿no? Gabriel, una cosa que siempre se me pasa que ya comentar también es la relación que empieza a tener cada vez más estrecha la industria de videojuegos con el cine en Estados Unidos también, que tiene que ver parte también de toda esa estructura de transmisión de su cultura, ¿no? Hay un juego ahora muy reciente, del Call of Duty Modern Warfare 3. Lo cuento porque me lo han pasado, lo he estado jugando y es los rusos invadiendo el mundo, no los rusos soviéticos, los rusos de ahora. Y justamente ahora hay un problema muy serio con Rusia por el tema del armamento nuclear que están peleando y con lo que está pasando también con algunas revueltas que los rusos dicen que son promovidas por la inteligencia norteamericana. Digo, nada es casual, entonces digo, a ver, también te quería tirar a veces esta punta de cómo está ahora vinculándose estrechamente la industria del videojuego con el cine, ¿no? Sí, es el informe que leímos la otra vez, ese que yo hablamos la otra vez. El Pentágono y, digamos, el departamento en realidad el ejército hace todo. O sea, hace los guiones de las películas y hace los guiones de los videojuegos también. Ah, bueno. Por eso los videojuegos han entrado en esta cosa personal de ser soldado, porque más allá de que ideológicamente esté la invasión, también el jugador del videojuego es un tipo que está en la guerra. Claro. Y la está pasando bien en el videojuego. Uh-huh. Entonces, eso te pone... Ellos generaron... Está bueno el informe que me mandó Felipe anoche, ¿no? Que, uh-huh. que empieza con el informe este de... quiero mi llamada, tengo derecho a una llamada. Entonces, y es mentira que uno tiene derecho a una llamada, dice. Incluso si necesitas algo, hacer una llamada, tenés que llamar a tu abogado, que lo hace un oficial en la policía, o sea, es imposible. El derecho a la llamada, no existe el derecho a la llamada en Estados Unidos. Ahora, nosotros nos criamos pensando que sí. Nosotros tenemos inclusive metido en el cerebro que si te detienen tenemos derecho a una llamada. Y que te tienen que leer los derechos. Si es posible gritar, es más fuerte, es mejor. Sí, claro. La llamada que no deja es esa. Claro, nos acostumbramos a todo. O sea, que un tipo caiga de 4 pisos y no le pase nada, o que le peguen 20 claro. trompadas y no tenga ningún moretón. Es decir, han transformado... Claro, la le ponen violencia... un corchazo y sigue, ¿viste? No, porque le dio en el hombro. Y... Claro, pero ¿qué han hecho con esto desde el punto de vista semiológico? Que a vos la violencia no te duela. Claro. En definitiva están llevando al ser humano, porque lo que están trabajando es la psiquis. Totalmente. Y la están trabajando con mucho conocimiento. Nosotros cuando estudiamos semiología y comunicación, y ustedes como periodistas lo saben, hay un emisor y hay un receptor. El emisor es el que da la información. En este caso, Estados Unidos es un emisor muy elaborado. Hacen un marketing, hacen un trabajo serio para poner a lo que se llama Disney o Disneylandia al individuo en un estado de ficción y de somnolencia. Es, digamos, que empiece a tener todos sus códigos, su status quo a partir de las películas americanas, desde la forma de vestirse hasta la forma de ver la violencia. Y después, obviamente, que es una persona que queda atrapada por lo que hoy llamamos ataques de pánico y todo este tipo de cosas, viene del consumo de toda esta violencia incorporada, que está incorporada de una manera muy subliminal. Uno piensa que está viendo eso y no pasa nada, que muere un montón de gente y no pasa nada. Uh-huh. Uno piensa que el mal está en TN por ahí, ¿no? Bueno, los soldados suelen relatar, como hoy se hacen muchas batallas, dirimen vía satélite o por mandos de control donde no se ve el enemigo, de que están en un videojuego, ¿no? Exacto. Aparte, vos fíjate que por ahí a mí, ¿sabes qué me pasa? Viste, con el tema de mi película Un Peso, Un Dólar, por ahí uh-huh. mucha gente me dice, no me gustó la película porque es muy real. Bueno. Entonces, pero, ¿qué querías? Bueno, pero si te fijas ahí en YouTube, donde está la película Un Peso, Un Dólar, que hay mucha gente que la mira por YouTube, hay uno que pone un comentario, dice, no me gusta la película, es muy real, o sea, yo quiero que me mientan, que me engañen. No. Es decir, se ha transformado la ficción y el arte del cine en eso. Claro. Es decir, es lo que hablábamos otra vez, en vez de poner a los ingenieros a trabajar en que un producto dure mucho, los americanos en la crisis del 29 inventaron la obsolescencia programada. Claro. Que es que una lamparita tiene que durar menos. Entonces ya hoy hay no sé cuántos juicios a Apple, por ejemplo, porque el iPod que te venden, la batería dura 6 meses y no hay baterías nuevas. Ya lo sacaron así a la calle. Entonces vos estás comprando obsolescencia programada. Ponen a los ingenieros a trabajar al revés de lo que deberían estar trabajando. ¿Por qué? Porque si el producto te dura, no le conviene al sistema capitalista. Claro. Entonces está todo armado así. Y yo pienso que, bueno, que la ley de medios y estos 4 años que vienen son importantísimos, chicos, para este trabajo. Por otro lado, Felipe, lo que decías vos de Jaureche, si Jaureche hoy estuviese vivo, estaría... No le alcanzarían los dedos para escribir. Porque, sí, claro. Porque de la penetración cultural que ellos hablaban en aquellos libros, como Hernández Arregui, a lo que hoy ha hecho el cine americano, y los videojuegos, internet, y todos los juegos de internet, y toda uh-huh. la comunicación, es tremendo cómo han aceitado las cosas para que después un chico por ahí de 15, 16 años entienda que no pasa nada mientras están matando gente. Todo trata de eso, ¿no? Bueno, no hace mucho había salido una película donde la historia de unos soldados era que ellos eran parte de un videojuego, pero eran gente de carne y hueso, ¿no? Uh-huh. Y que eran manejados, una gente que jugaba ese juego manejándolos a ellos, o sea, no me puedo acordar el nombre, pero realmente era terrible, ¿no? Porque... Sí, es tremendo. Es una cosa... La mentalidad retorcida que tienen algunos creadores en ese país, ¿no? Sí, a, aparte vos sabés que nosotros también corremos el riesgo de imitación. Por un concepto de condicionamiento o por algo inconsciente. Nosotros los que hacemos cine, a veces, muchas veces, cuando yo doy clases de cine, que yo discuto con los alumnos este tema, cuando los alumnos me dicen, a mí me gustaría hacer películas sobre espionaje, es decir, y buscan el género que ellos tienen incorporados por haber visto tanto cine americano, y yo digo, bueno, tienen que salir de ahí, tienen que generar un cine totalmente distinto. De hecho, el cine argentino es totalmente distinto, pero se produce un choque fuerte en el espectador cuando ve algo que no es de esta ficción, digamos, típica. Porque otra de las cosas que tiene, por ejemplo, el guión americano, cuando hablamos de cine damos clase, en el minuto 25, según el guión norteamericano, existe el primer punto de giro. Entonces, vos estudiás guión y te dice Sidfield, usted mire la película y en el minuto 24 se va a dar cuenta que aparece, a más tardar en el minuto 25, el punto de giro. Y vos mirás las películas y todas son iguales, buenas o malas, en el minuto 25 aparece el punto de giro. Entonces, ¿qué es lo que hacen con eso? Por eso las películas duran una hora y media ahora. Porque ya se hizo el envase estipulado para que vos tengas las reacciones en los momentos determinados. Claro. Entonces, cuando vos haces una película que no tiene el punto de giro en el minuto 25, te digo porque a mí me pasó con Un Peso, Un Dólar, cuando Tattarelli toma el retiro voluntario, claro, que en el montaje el editor me decía, no, lo tiene que tomar antes el retiro. Y yo quería poner que el tipo estaba en la oficina y que no le pasaba nada, que yo hasta que en un momento se la mostraba a mi mujer, se la mostraba a mis hijos y me decía, che, papá, tiene que tomar el retiro. Entonces tuve que poner el retiro voluntario en el minuto 25 de la película. Es decir, te obliga también. Claro, te condiciona tanto. Claro, es como la gente se acostumbra a un formato, a un envase. O sea, que la gente, claro, está estructurada para ver cine de determinada manera. Sí, y no, y hablamos de la gente no como culpables, ¿no? Estamos hablando de... No, como víctima, en definitiva. Como víctima, ¿no? Lo que pasa es que cuando uno lo plantea como víctima, dice, no, víctima de que si yo estoy mirando una película yankee no pasa nada. Sí. El problema es que se calcula que una persona de 70 años tiene aproximadamente, en un país como el nuestro, 15 años de televisión mirada. Uh-huh. O sea, antes no se tomaba esa estadística en la gente. Claro. Pero hoy un ser humano a los 70 años llega con 15 años de televisión encima. Qué suerte haber consumido Olmedo, ¿eh? Sí. Qué suerte haber consumido Olmedo. Y qué suerte haber nacido con 4 canales estatales, claro, y tomar la leche con Piluso. Claro, y que no, y que después vos tenías un horario que no tenía televisión. Claro. ¿Te acordás? Hasta las 5 de la tarde por ahí no había tele hasta que volvían los pibes de la escuela. Pero bueno, también te obligaba a conectarte con el resto de la gente. O de escuchar radio. Yo escuchaba con mi abuela que escuchaba Guerrero Martínez mientras dormía la siesta. Yo me acuerdo de un amigo me comentaba el Delgado. Pero bueno, pero uno te obligaba a conectarte con tu abuela, te obligaba a conectarte con otra gente. Con no me quedaba más remedio si no me rompía la cabeza, si no dormía pero la siesta. está muy bien, digo. A mí me preocupa cuando veo a los chicos embobados babeándose delante del televisor. Y no porque estén... A mí me preocupa cuando una familia está cenando. Sí, claro. Y el que habla es la tele. Sí. Que eso yo también lo pongo en la película. Yo me preocupo cuando estoy puteando a la tele, ahí me empiezo a preocupar yo, digo, ¿qué me está pasando? Claro, pero la cena es un momento íntimo de la familia para charlar cosas y para hablar exactamente de lo que no dicen los medios. Claro. Porque también lo que hablamos nosotros es el tema de la contaminación en la comunicación. Uh-huh. Es decir, no tienen solamente que ver con la ley de medios, tiene que ver con el tema de en un momento vos tenés que pensar la vida como a vos te piache, digamos. Uh-huh. O sea, ni lo que dice uno ni lo que dice el otro. Apagá la tele y habla con tu hijo, ¿no? Totalmente. O con tu hija, o con tu mujer, o con tu mamá, o con tu papá, sí, o con tu compañero, o con el vecino. Pero habla. El tema es ese, que están llevando a un sistema donde todo el mundo se entera de las cosas a partir de estas ficciones. Y estas ficciones están llenas de mentiras. Está bueno el informe que me mandaste vos, Felipe, porque... Es buenísimo. Hay un par de cosas que son muy delirantes, como por ejemplo... Es muy gracioso, sí. Sí, lo bueno también es eso, ¿no? Que encontraron, no sé quién lo hizo, pero la verdad es que encontró un poco de humor, casos zarpados, qué sé yo, que te muestran, por ejemplo, en la Guerra de las Galaxias, que están peleando al lado... De un río de lava, ¿no? Y entonces dice, el gran riesgo es que la lava te toque y te quema. Como si el aire no se contamina, no, no se calentara. No se calienta, uno, claro. el que hizo un asado, aunque sea, el que cocinó algo al lado de una parrilla, sabe que calienta absolutamente todo. Y que, imagínate, estamos hablando de una parrilla que tiene un par de algunos grados centígrados. Imagínate, lava, dice. Debe ser imposible. Y los tipos están peleando, y el único riesgo es que te toque la lava. Y eso es parecido al videojuego. Yo pienso que también hay una entrada con la película Matrix, que a todos nos pareció muy buena cuando la fuimos a ver. Sí, claro. Y después de la Matrix 3 nos dimos cuenta que no, que también nos estaba metiendo el dedo. Totalmente. En la psiquis. Sí. Me parece que Matrix es una película. Yo llegaba hasta la psiquis el dedo. Sí, pero entraba por otro lado. Entraba por otro lado. Pero vos sabés que cuando yo vi Matrix me encantó. Sí. Tengo que reconocerlo. La 1 sí, la 1 tiene el planteo y todo estaba. Claro, la 1 me pareció como un planteo. Vos fijate que arrancan siempre lo mismo. También está estipulado en el tipo de guión que hasta el minuto 40, si vos observás, las películas americanas son buenas. Y después se bandean. Porque por ahí empiezan con la historia de un tipo que tiene cáncer y parece que es una película que trata de realismo. Y después termina, el tipo que se cura del cáncer, escribe un libro, es famoso y se casa con una mina infernal. O sea, por ahí están tratando un problema serio y termina todo en lo mismo. Uh-huh. En el tema de que se queda con la linda, de que él triunfa y que es el héroe individual. En definitiva, bueno, Humberto Eco también habla en Apocalípticos Integrados de la teoría Superman, ¿no? Es decir, ¿qué necesitaban cuando hicieron a Superman? Necesitaban a Clark Kent, un tipo que fuera un periodista mediocre, perdedor y aburrido, para transformarse en Superman, para decir, bueno, el sueño colectivo tiene que estar en Superman, pero todos tienen que ser Clark Kent. Claro. Es decir, que no les vaya bien en la vida. Pero si está Superman, te soluciona los problemas, digamos, para poder salir del bache. Esto tiene que ver con... Sí, te permite proyectar en el otro la solución que vos querrías ver en tu vida en vez de salir a pelearla. Claro, y aparte esto te saca directamente del juego de decir, voy a cortar una calle porque creo en mis derechos. Totalmente. Es decir, porque si está Superman para solucionar los problemas de la inseguridad, pongámosle, como dice... Bueno, hay cosas más groseras, ¿eh? El otro día, en la presentación de un libro, estaba el doctor Zaffaroni, Y planteaba esto justamente, ¿no? De cómo se nos está preparando para asumir algunas cosas que en cualquier otro sentido serían inaceptables. Por ejemplo, uno dice, uno puede ver en 2 horas una cantidad de violencia que en la historia argentina no se ha visto nunca, digamos. No, no solamente en 2 horas. La cantidad de daño que pueden causar una persona, supuestamente... contando una historia, ¿no? Dentro de una historia de ficción, uh-huh. No ha pasado en la realidad en toda la historia de la Argentina. Y una de las cosas que también planteaba es siempre el modelo. El modelo es el tipo que es un matón, que es un psicópata, uh-huh. que se encuentra con las trabas que pone la burocracia, uh-huh. y ese burócrata generalmente responde a un juez, o sea, a la Constitución, a las leyes, a las cosas que hemos planteado como sociedad para poder coexistir. Y el tipo, para conseguir que se haga justicia, porque ese es el concepto, tiene que violar todas las leyes, ¿no? Siempre es un psicópata, siempre es un enfermo, siempre es un tipo que... Descartable. Sí, que es indoloro, el tipo no le produce ningún tipo de... Y que siempre se termina yendo con... Hasta incluso aparecen las cuestiones de género, ¿no? Siempre aparece la pelotudita, que es la minita, que es muy linda, que está muy fuerte, que tiene 0 cerebro y que es 100% dependiente de lo que haga este psicópata. Y que él termina yéndose... Aparte, nada, te terminan presentando eso, ¿no? Siempre lo que queda como sugestivo es que después de haber tenido una violencia... de una forma increíble, puede abrazar a la minita e irse preparándosela para llevársela al telo, ¿no? Una cosa así. Porque como si uno pudiera, después de toda esa violencia, tener algún tipo de relación sexual. Uno queda, pero destruido psíquicamente. No es mi caso. Sí, es cierto. Ah, bueno. No es mi caso, yo trato de no entrar en esos términos de violencia. Además, nunca uno tuvo una mina de esa que esté de pelota. Entonces, claro. Que se vuelva a mente. El otro día hablábamos en el Ateneo Jaureche de ese tema. Uh-huh. Que las chicas me decían, bueno, pero... Hablando de estas películas, me decían, bueno, pero los yanquis que ponen están re fuertes, me decían. Le digo, sí, fíjense cómo han cambiado las mujeres, le digo que también, que antes ustedes no se fijaban tanto en la parte física. Y hasta llegamos a elegir nuestros candidatos a presidentes o a gobernadores o a diputados, también por el tema de la cara linda. Sí, claro. En vez de pensar en la propuesta, ¿cuánto nos interiorizamos de las propuestas, de lo que nos dicen? ¿Cuántos leemos verdaderamente el plan que proponen de gobierno? Como el tema de Obama, es decir, se votó un negro. Sí, claro. ¿No? Se votó una imagen para cambiar, digamos, y lo utilizaron de la misma manera que con el cine. Sí. Porque le dieron el Premio Nobel de la Paz y no sé cuánta gente ya mató a Obama. Uh-huh. ¿Cuántos misiles tiraron desde que está Obama? ¿Pero qué necesitaban? El negro bueno y a su vez el país justo, donde nunca hubo racismo. Lo que pasa es que siempre, a ver, aquellos sectores de la sociedad que han sido vilipendiados, explotados o juzgados, por ende, tienen que ser buenos. No, porque hay negro malo como negro bueno. O sea, totalmente. Esta es una visión medio racista, hecho de porque es negro entonces es bueno. No, hay blanco bueno, hay blanco malo, hay negro bueno, hay negro malo, hay judío bueno, judío malo, polaco bueno. Exacto. O sea, no te condiciona el origen, la religión o el color, o sea, a tu grado de hijaputez. Pero hay un cuento de Galeano que... Perdón, sí. Yo lo que dije... Es yankee, punto. No importa el color, tiene una mentalidad y pensamiento que piensa el gobierno. Claro, pero vos fíjate que acá mismo también, ¿no? Se compró a Obama como eso, ¿no? Sí, claro. Como el tema de que Estados Unidos cambia. Sí. Estados Unidos se va a Bush y ahora viene alguien, como decís vos, viene... Alguien que respeta los derechos porque el negro maltratado a traer paz y justicia. Pero siempre el mensaje es el mismo, vamos a cambiar... Y cada vez que dicen vamos a cambiar, viene cada vez más grande la Preparemos cosa. No, claro. Agarrémonos. Viene cada vez más grande. Incluso, fíjate que este tipo de películas, de lo que estamos hablando nosotros de las películas, no estaba así hace 40 años atrás. Hacían películas de todos los colores. Uno podía ver una de Orson Welles o una de Coppola. Hoy por hoy, la industria, son todas iguales las películas. Sí. Todas tratan el tema este, la violencia, el psicópata, la minita... El minuto 25, está armado el pack, digamos, ya se fue el cine a cualquier lado, dejó de ser un arte, para pasar a ser una industria de consumo. Sí, es una industria armamentista. Totalmente armamentista, y a veces duele cuando la gente dice, no, a mí no me afecta. Yo creo que a todos nos afecta. Claro. A todos nos afecta. Yo he jugado mucho también, años anteriores, a videojuegos, digamos, de disparar. Uno no lo toma en ese momento como algo... Pues es un videojuego. Pero después, cuando pasa el tiempo, uno dice, la pucha, desde que tengo 20 años que estoy disparando. Sí, claro. Entonces aparece ahí todo, aparece ese psicópata en uno, ¿no? El que vos decías, el personaje de la película aparece en uno. Sí, totalmente. Es que aparte es eso, uno no puede creer que poniéndole un disparo a otra persona podés seguir viviendo como si nada. Digo, verdaderamente... Vaya cualquiera a ver a cualquier persona que haya disparado, todos los traumas que ha tenido. Digo, somos seres humanos, no es normal, no está bien que podamos creer que podemos pegarle un tiro a otro ser humano y seguir como si nada. Y ese tipo de dibujos, de películas, de juegos, lo que están haciendo es prepararnos para que ese tipo de cosas las entendamos como normales. Como y lo son natural. Lo más anormal. Justamente Freud en algún momento planteó que aquel tipo que fue capaz de lanzar un insulto en vez de lanzar una piedra fue el verdadero creador de la civilización. Y todo esto es involutivo respecto de eso. Sí, como dice el tema de la renga, ¿no? Pobreza y dolor solo trajo el progreso. A veces nos venden un progreso que no nos sirve para vivir mejor. Sí, totalmente. Y no nos sirve para estar más estresados, consumiendo más, gastando más y teniendo más problemas. Sí. Bueno, lo que plantea el Che Guevara también, ¿no? El tema de armar un sujeto pleno. Totalmente, un hombre nuevo. Un hombre nuevo y no un hombre, por más que esté bien económicamente... no pasa por ahí el problema, o cuánto el Che Guevara dice, no importa cuántos kilos de carne come una persona, sino lo que importa es que ese ser humano sea feliz. Sí. Y me parece que todos estamos en búsqueda de la felicidad, o por ahí también estamos todos en un momento donde yo ya a mi edad empezamos a consumir Rivotril y ese tipo de cosas. ¿Y por qué empezamos a tener este pico de estrés? ¿Qué nos conduce a tener tanto estrés? A estar tan frenéticos, a estar tan sacados... o tan afuera de nosotros mismos. Y yo pienso que el problema es ese. Todo lo que nos están dando es para ponernos afuera de nosotros mismos, para que el ser humano no sea único, sino que sea un individuo, como lo planteaba Ray Bradbury, ¿no? En el tema de las masas, el dominio, digamos, sí, totalmente. Todos iguales, en Gaby, un punto, ¿no? Sí, claro. Gaby, se nos ha recontrapasado el programa, siempre es un gustazo hablar con vos, la verdad que vamos a tener que encontrarnos más seguido y ampliar el horario de la radio porque siempre nos quedan un montón de cosas afuera. Muchas gracias por haber estado de vuelta en la banquina, Gaby. No, gracias a ustedes y bueno, les recuerdo que hoy se cumplen 10 años del que se vayan todos. Sí, claro. Así que un agradecimiento muy grande a Néstor y a Cristina que realmente... han permitido que este país empiece a verse de otra forma. No, y alguna vez deberíamos agradecer al fabricante de helicóptero, ¿no? Sí. Sí, porque la verdad que gracias a él. Pero me acuerdo ese día fue tremendo. O sea, sí, no ese día, todos los años anteriores veníamos. Venían mal perdidos varios años atrás. Sí, la verdad que sí. Bueno, nos veremos después de la Navidad, entonces así que saludo a todos. Dale, felices fiestas. Igualmente, felicidades. Un saludo para toda tu familia, Gaby. Igualmente, chicos. Hablábamos con Gabriel Condrón, nuestro columnista sobre política y cultura. Son las 11:21, nos recontrapasamos de programa. Vamos a pedirle disculpas a nuestro operador que está ahí con ganas de picar algo. Y el 24 a la noche, después de las 12, se ven un hombre con una bolsa al hombro metiéndose por la ventana, el loco no llama a la cana, al 911, nada de ese Papá Noel, porque acá estamos tan psicóticos que capaz que lo mandan a cana, o le meten un corchazo y no de champán, ¿no? O por ahí es un padre de algún pibe que está disfrazado para hacerse... y bueno, sí. Bueno, muchísimas gracias por habernos acompañado en la banquina. Nos vemos el lunes que viene. Estuvimos en la conducción Diego Vidal y Felipe Deslarmes y en la operación técnica Martín Celi. Nos vamos y vamos escuchando, ya que estuvimos hablando hoy con Charlie García, estuvimos escuchando el audio de Charlie García y estamos hablando también del país diferente que estamos viviendo después de 10 años de lo que fue la rebelión popular del 2001. Vamos a escuchar Canción de Alicia en el País, que también nos habla de un país bien diferente del que estamos viviendo hoy. Hasta el lunes que viene, entonces, muchas gracias. ¿Quién sabe, Alicia, este país no estuvo hecho porque sí? Te vas a ir, vas a salir, pero te quedas donde más vas a ir. Y es que aquí, ¿sabes? El trabalenguas, trabalenguas, el asesino te asesina y es mucho para...